hasta el día de hoy, que es la de Quebrada del Condorito, y también el incendio forestal que sucedió aquí nomás en Villa Giardino, cerca del Camino de los Artesanos, que por ahora está controlado. Pero para hablar de todo esto vamos a estar recibiendo a alguno de los compañeros de la Sacha Brigada, que estuvieron laburando el fin de semana y muy expectantes también por todo lo que pasaba allá en la Quebrada del Condorito. Así que ahora en la primera hora vamos a estar recibiendo a alguno de los compañeros de la brigada. También en la segunda hora vamos a estar hablando con alguna de las organizadoras de lo que será el primer festival holístico en San Marcos Sierras, que será el 24 y 25 de octubre. Esto va a incluir charlas, talleres, ferias y música en vivo, así que para que nos cuenten un poco de qué va este festival, que sucederá dentro de dos fines de semana aquí en nuestro pueblo, vamos a estar recibiendo a dos de las organizadoras. Y también vamos a estar hablando con Ezequiel Perezini, que es uno de los argentinos liberados de la flotilla global, que hizo un intento de ayuda humanitaria para la zona de Gaza y que fueron secuestrados por el Estado de Israel. Vamos a estar hablando con uno de los tres argentinos que participaron de la flotilla global Sumud. Así que todo esto y mucho más vamos a estar hablando en estas dos horas de programa que comienzan ahora y que hasta las 12 te acompañan a través de la Radio Garabato. En los controles tenemos como siempre a nuestra compañera Vero Barros, que saluda de esta manera. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien. No te quise interrumpir, estabas muy... ¿Muy? Muy arriba ya. Muy cansado. Bueno, venimos de un fin de semana bastante agitado. El viernes fue mi cumpleaños y decidimos festejarlo en el río Quilpo, con lo que eso significa, porque hacía 35 grados y bueno... estaba solo para estar ahí en el río Quilpo. Comimos muy rico, comimos un lechón de 14 kilos más un montón de carne que trajo todo el mundo. Así que bueno, ¿cómo la pasaste? Súper, no doy más. Realmente no doy más, hoy no quería saber nada con que sea lunes. Me duelen las piernas como si hubiese jugado tres partidos de fútbol, cosa que obviamente no sucedió, solo me senté a comer y a disfrutar con amigos. Así que bueno, siempre está bueno juntarse. Es un momento donde es difícil juntarse, ¿viste? Sí, está difícil. Es difícil la coordinación y que la mayoría pueda juntarse sin tener otros planes o sin tener que ir a hacer el mango. Pero igual hicimos una gran reunión de los que no trabajan, digamos. O sea, fuimos todos los que no trabajamos. Claro, sí. Así que bueno, muy agradecido también por ese momento, pero bueno, estoy un poco cansado, así que este lunes arranca así, tranquilo, ténganme paciencia porque se va a hacer largo. Bueno, arrancamos este lunes entonces, 13 de octubre a las 10 y 18 minutos de la mañana, con una canción que eligió nuestra operadora Vero, y ya volvemos con las noticias de este fin de semana en toda la República Argentina. Vamos a escucharlo nuevo de esta colaboración de Trueno con Gorillaz. ¿Te parece? A ver, sí, me encantó. Está buenísimo. Me re gustó, dale. Primero principal, respira. Maximiliano Pedro Fatillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron. La Patagonia, el río. Entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman. Aman a todos los ingleses. Los señoritas están copando a toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes. Hoy y siempre. Y no soy peronista. No soy cuca. No soy hija. Está claro. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni izquierda. De 10 a 12 por la Garabato. Se la...

y en los portales cordobeses se habla del fuego en la provincia porque se mantiene activo el incendio en la quebrada del Condorito. El fuego continúa con baja actividad en el sector suroeste del Parque Nacional. Allí trabajan más de 150 brigadistas y 9 aeronaves. El riesgo de incendio sigue siendo extremo en toda la provincia porque, como decíamos al principio, se viene una semana con mucho calor y eso empeora las condiciones. La Secretaría de Gestión de Riesgo informó que continúa activo el incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde el fuego presenta muy poca actividad en el sector suroeste. Debido a la dificultad de acceso al terreno por vía terrestre, el personal es trasladado por vía aérea para realizar tareas de combate y enfriamiento. En este operativo intervienen 157 efectivos pertenecientes a distintas dotaciones. En tanto, los incendios que sucedieron en Villa Giardino y en San Francisco del Chañar permanecen en guardia de cenizas con personal del equipo técnico de Acción Anticatástrofes de Córdoba, la ATAC, bomberos voluntarios de diferentes agrupaciones serranas y también brigadas comunitarias que estuvieron participando sobre todo en los incendios de Villa Giardino. Durante la jornada de hoy operan 9 aeronaves, 6 aviones hidrantes, son 4 de la provincia y 2 del sistema federal, y 3 helicópteros, 2 federales y 1 provincial. Recordemos que la Quebrada del Condorito es un parque nacional, por lo que interviene el Estado Nacional con sus brigadas y con sus equipos, por lo que a este lugar, al ser parque nacional, no dejan ingresar a brigadas comunitarias, por ejemplo, porque tiene la potestad el gobierno nacional. Así que seguiremos informando sobre lo que sucedió este fin de semana con la gente de la Sacha Brigada, que va a estar presente en el programa dentro de un ratito. Seguimos con las noticias, recorriendo los portales. Hallaron en Entre Ríos al niño buscado tras el doble femicidio en Córdoba. Su padre fue detenido. El niño tiene 5 años y fue encontrado en buen estado de salud en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos. Estaba acompañado de su padre, acusado de matar a la madre y abuela del menor, quien fue detenido. Luego de una intensa búsqueda, el niño de 5 años desaparecido el fin de semana tras el doble femicidio tuvo un desenlace positivo. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar, a cargo de Gerardo Reyes, informó que el menor fue encontrado sano y salvo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Su padre, Pablo Laurta, principal acusado de los crímenes y de la sustracción del niño, fue detenido en la misma localidad en un operativo conjunto entre Policía de Córdoba y Policía de Entre Ríos. Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba organizando su traslado en taxi para cruzar la frontera hacia Uruguay. El hallazgo se produce tras la activación de la alerta Sofía por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, un sistema de emergencia que se utiliza para coordinar la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos que se encuentran en peligro grave. La desaparición del pequeño había conmocionado al país. El niño había sido visto por última vez este sábado en el barrio Argüello de Córdoba, luego de que su padre, de nacionalidad uruguaya, presuntamente asesinara a balazos a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de esta, Mariel Zamudio. Así que, bueno, por suerte lograron dar con este niño que estaba desaparecido y también por suerte pudieron meter preso al presunto femicida, doble femicida de la ciudad de Córdoba. Seguimos con la información. El fin de semana fue turístico y las sierras fue lo más elegido de la provincia. El fin de semana tuvo muy buena ocupación en la provincia en general. La agencia Córdoba Turismo informó que hubo un movimiento de 240.000 turistas y un impacto económico superior a los 48.000 millones de pesos. Con una buena ocupación en los principales destinos turísticos, así se vivió este fin de semana largo en nuestra provincia. Según datos relevados por el área de estadísticas de Agencia Córdoba Turismo, en base a la información brindada por los municipios, Villa Tulumba y Tanti tuvieron una ocupación del 98%, mientras que La Falda y Villa Carlos Paz tuvieron un 92%. La Cumbrecita y Villa General Belgrano estuvieron cerca del 90% y Miramar con el 93% fueron los destinos más elegidos por los turistas que decidieron visitar nuestra provincia. Además, se registró un gasto promedio de 104.000 pesos por persona por día, que esto incluye alojamiento, gastronomía, recreación y transporte, lo que representa un impacto económico estimado en 48 mil millones de pesos. Así que esto fue lo que dejó el fin de semana largo turístico en nuestra provincia de Córdoba. Nos vamos a Israel, donde tras 2 años Hamás liberó a los últimos 20 detenidos. Entre ellos había 3 argentinos, fueron entregados a la Cruz Roja en la destruida Gaza y llegaron a tierras israelíes, donde ya se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos con la información, volvemos a nuestro país porque nuestro ministro de Economía, Toto Caputo, descartó la dolarización y aseguró que no habrá devaluación tras las elecciones. En una entrevista televisiva tras su regreso de Estados Unidos, el funcionario destacó el apoyo total del gobierno de Donald Trump. En una entrevista televisiva, como contábamos, el ministro Toto Caputo destacó el apoyo total del gobierno de Donald Trump, que se tradujo en un swap por 20 mil millones de dólares y en un compromiso de intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino. Caputo fue categórico al rechazar los rumores de una devaluación. No va a haber devaluación porque en un esquema de bandas flotantes eso no sucede. También descartó la posibilidad de un nuevo régimen de convertibilidad. Así que bueno, intentó traer... No se bajan de ese discurso. Tranquilidad a los mercados, a los argentinos. Tranquila, Vero, no va a haber devaluación. Tranqui. Votá bien. Voten bien. Vota bien. El 27 vemos. Seguimos con la información de las elecciones porque el fiscal rechazó la reimpresión de las boletas en provincia de Buenos Aires y la Cámara Nacional Electoral deberá definir esta situación. La fuerza política La Libertad Avanza, quien había solicitado modificar la boleta única de papel utilizada en las elecciones nacionales, especialmente en la provincia de Buenos Aires, luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. Aún así, la posibilidad de reimpresión fue descartada por el fiscal federal Ramiro González, quien respaldó el rechazo de la Junta Electoral Nacional y destacó que la decisión final quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral. Apoyado en los informes técnicos del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral, el fiscal con competencia electoral basó su dictamen en los procedimientos realizados, la verificación de calidad, la numeración, el encuadernado, los cortes y pasos previos a la entrega, como el escaneo, el encintado, el control final y el armado de las bolsas. González concluyó que no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección, según el dictamen al que accedieron los medios de comunicación. Así que, bueno, veremos qué pasa si la gente va a tener que ir a votar con una boleta con la cara de José Luis Espert a un candidato que no es José Luis Espert. Sino que lo hagan manualmente, que le pongan arriba las fotitos de Santilli. ¿Santilli va al final? Va Santilli como primer candidato, sí, en la provincia, solo que en las boletas aparecerá primero Esperti y segundo Karen Reinchard, que eran los dos primeros candidatos. Sí. Pero bueno, quizás pueden militarla, todavía tienen tiempo. Estamos a 13 de octubre, son... Bueno, los que voten a La Libertad Avanza, estén atentos. Pipi, por favor. Fíjense que por ahí están votando a un narco que no es candidato. Vamos a hablar un poquito de fútbol porque Argentina, la selección argentina sub-20 está disputando el mundial sub-20 que se está realizando en Chile y el fin de semana eliminó a México y ya está en la semifinal del mundial sub-20 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. La selección superó al Tri y se metió entre los 4 mejores del certamen. Así que bueno, México nunca nos puede ganar, che, ¿qué va a ser? Y una noticia más, el presidente Milei viaja este lunes hoy a Estados Unidos para la bilateral con Donald Trump, pero Donald Trump está en Israel, va a ser todo el mismo día. Bueno, el encuentro entre ambos mandatarios está previsto para las 12 del mediodía, del martes, o sea, viaja hoy para encontrarse mañana con el peluca yankee. Van a almorzar. Sí, van a comer un asadito. El presidente Javier Milei viaja nuevamente a Estados Unidos hoy lunes para, entre otras actividades, reencontrarse con su par norteamericano y dialogar sobre un posible respaldo financiero a nuestro país. Bueno, fue muchas más veces a Estados Unidos que al resto de las provincias. El mandatario argentino llegará en un vuelo especial a la ciudad de Washington, donde arribará a las 23 después de abordar su vuelo desde Buenos Aires a las 15 horas, alrededor de la 1:50 hora argentina. Ya en el comienzo del martes ingresará a la Blair House, la residencia oficial que alberga a los invitados del presidente de Estados Unidos. Así que bueno, en la semana veremos qué deja esta bilateral entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump. A ver qué va a entregarle. A ver qué... No, Vero, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Vos decís que le va a entregar? De la Patagonia. Ah, vos decís de tierra, no, nada, nada del cuerpo. Personal, no, bien, no. Bien. Bueno, esperemos que no sea el agua de nuestra nación. Sí, que le entregue su cuerpo. 10 horas, no sé si lo va a querer. No, yo creo que no, imagínate los pañales, todo eso, un bajón. 10:35, vamos a escuchar una canción y volvemos con mucho más. Que alguien haga algo hasta las 12 por La Garabato. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Seis PM frente al río, viéndonos los corazones, la voz cayendo, pregunto sin contestaciones, mis sentimientos cambian como estaciones, y aunque en PR todo el tiempo es verano, estoy pasando frío escuchando estas canciones. Pensando en ti, pero no te emociona, porque no te voy a escribir. ¿Cuál de los dos es quien más va a sufrir? No sé, pero ojalá que seas tú, ojalá que seas tú. Pa' mí que va a ser tú. Yo ni quiero compartir. Estoy vivo, eso es lo que importa. Yo me he enamorado 515 veces y contigo son 516. Eso no es nada nuevo. Toca seguir, pichar y olvidar. Y más adelante, si hay que enamorarnos de nuevo, nos volvemos a enamorar. Tú sabes que a mí me gusta estar así, enamorado. Pero yo ni quiero competir. Tú eres linda, pero te gusta mentir.

los liberales, libertarios, además la, lo detestamos al fenómeno internacional, porque en realidad es una creación de White, un espía ruso y Keynes. Se imaginarán que amigo, no me resulta muy simpático. Amigo, entonces, ¿cuál es el punto? En realidad, la crítica del mundo con el fondo es que es blando, que es muy laxo. En el caso mío, ni siquiera debería existir, porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie, y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite... Hasta las 12. Desde la gente para adelante. Que alguien haga algo. Once horas 15 minutos, y de esta forma arrancamos la segunda hora de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Me adelanto unos minutos, son 11:11, no son 11:15. Hay algunas informaciones para invitar a algunas actividades que va a haber en San Marcos Sierras, particularmente este 17 de octubre, a 80 años del 17 de octubre de 1945, a 8 décadas de la insurrección de los trabajadores que cambió el destino del país, se celebra la Fuerza Popular que amplió derechos y dignidad para todos y todas este jueves 16 de octubre desde las 21 horas en Casa de Cultura Marcelo Pais, aquí en San Marcos Sierras. Se va a estar haciendo esta actividad abierta para toda la comunidad, porque seguimos soñando con un país donde reine en el pueblo el amor y la igualdad. Es una invitación a celebrar el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, que hace el Frente Amplio, el Partido Justicialista y La Creciente, las tres organizaciones de aquí de San Marcos Sierras, que entonces este jueves desde las 16 horas van a estar celebrando el Día de la Lealtad Peronista en la Casa de Cultura Marcelo Pais desde las 21 horas. Ahí va a haber, por supuesto, choripanes y aperitivos y bebidas para compartir, para recordar y celebrar estos 80 años que se cumplieron del 17 de octubre de 1945, esta fecha que va a quedar marcada no solo para el pueblo peronista, sino para toda la República Argentina, lo que marcó un antes y un después en la política de nuestro país. Así que bueno, ahí vamos a estar este 17 de octubre desde las 21 horas en la Casa de Cultura. Bueno, recién cuando estaba Nico de la Sacha Brigada estábamos intentando confirmar esta noticia que dice que el incendio que se produjo en la zona del Parque Nacional del Condorito se habría iniciado con un auto abandonado por el doble femicida que se estaba escapando días antes del país y que fue encontrado luego en Entre Ríos este fin de semana con el hijo de su expareja que fue asesinada por él. Estamos hablando de Pablo Laurta, el antifeminista creador de Varones Unidos, detenido por el doble femicidio y el secuestro de su hijo en Córdoba. Agentes vestidos de civil de la policía de Entre Ríos detuvieron ayer a Pablo Laurta, principal sospechoso del asesinato de su expareja Luna Giardina, de 26 años, de su ex suegra Mariel Zamudio, de 54. Esto fue el sábado en el barrio Villa Serrana, en Córdoba, y también del secuestro de su hijo Pedro, de 5 años. A las 14:02 se concretó el operativo en el Hotel Berlín, en Gualeguaychú, donde Laurta se había refugiado luego del crimen antes de intentar cruzar a Uruguay, su país de origen. Según la información en sus redes sociales, Laurta es oriundo del barrio Buceo, en Montevideo, Uruguay, y desde 2010, junto a otros socios, dirige una empresa de servicios de marketing. Fue director de B Contenidos, que es una empresa que se promociona como la primera y principal empresa de producción de contenidos para medios digitales, y en su perfil indicaba estudios en peronismo y gerencia en la Universidad ORT. Además de su carrera profesional, militaba en Varones Unidos, un espacio antifeminista dedicado a cuestionar las llamadas denuncias falsas, entre comillas, ¿no?, por violencia de género. Según su web, el grupo buscaba incorporar la perspectiva masculina en los debates de género, argumentando que los hombres enfrentan problemáticas específicas y diversas, como suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, indigencia y accidentes laborales. La cuenta de X de Varones Unidos, que fue dada de baja hace un tiempo por violar la política de perfiles de odio de la plataforma, tenía fijado un artículo sobre la disputa de Laurta con la madre de su hijo. El caso Pedro Laurta, cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil. Esto es algo que dijo él antes sobre secuestrar a un niño. A partir del año 2016, en una entrevista en Desayunos Informales, se presentó como el presidente de la organización y criticó la ley de violencia de género que se debatía en Uruguay. De hecho, explicó que la normativa generaba una asimetría entre hombres y mujeres ante la ley y denunció que, en caso de conflicto de pareja, un hombre podía ser removido de su hogar luego de una denuncia, aunque fuera falsa. Hay dos puntos claves que sentimos que se atropellan con este proyecto de ley. Uno de ellos es el principio de la igualdad ante la ley, que está consagrado en nuestra Constitución. Este proyecto define dos leyes distintas para el mismo delito. Esto es lo que decía el doble femicida que intentó escaparse a Uruguay. Laurta en sus redes sociales mostraba apoyo a políticos como Javier Milei y Donald Trump, y en 2016 promovió la lista del escritor de extrema derecha Agustín Laje y el biógrafo del presidente Nicolás Márquez al Palacio Legislativo de Uruguay para la presentación de un libro de ambos autores. Laurta llegó a grabar videos con Agustín Laje y Nicolás Márquez. En las últimas horas volvió a difundirse un video en el que Agustín Laje y Nicolás Márquez saludaban a Varones Unidos. La escena, filmada por él mismo, por Pablo Laurta, cobra otra dimensión tras su detención por el doble femicidio de Córdoba. Según se observa en el video, los referentes del movimiento antifeminista concluyen su mensaje con la frase: "Sigan adelante con esta cruzada que no es común". La expresión, dirigida a los integrantes de Varones Unidos, refuerza el tono militante del saludo y revela el tipo de narrativa que el grupo impulsaba en sus redes: una defensa de los valores tradicionales y una oposición agresiva contra el feminismo. Referente de esta organización, no sé si llamarlo referente, que se llama Varones Unidos, que mostraba un odio sin precedentes en sus redes sociales, que militaba una idea de antifeminismo y denunciando supuestas denuncias falsas, cuando luego él hizo este doble femicidio y secuestró finalmente a su hijo, que fueron encontrados por suerte en Entre Ríos y fue recuperado, y él fue detenido, está siendo trasladado a la cárcel de Bower, va a ir preso, va a tener que dar explicaciones, pero sí me interesaba hacer un recorrido sobre lo que va generando estos discursos de odio cuando te juntás con gente que piensa así, lo peligroso que puede ser cuando vos denunciás las falsas denuncias o los secuestros de los niños en tu contra y después sos vos quien asesina y quien secuestra. Me parece que habla de una contradicción enorme y realmente da miedo ver los videos con los mensajes de odio que sostenía tanto Pablo Laurta como esta organización Varones Unidos, que bueno, que tiene también cuaja de alguna forma en la sociedad. Estos discursos fueron los que llevaron por ejemplo, al presidente Milei a estar en el poder, un antifeminismo rabioso, tipos que no supieron cómo manejar esto, que diciendo cosas horribles en las redes, en videos, con denuncias falsas y con discursos de odio que no llevan a ningún lado, termina cometiendo un crimen de este nivel, intentando escaparse y encima, según dice la información, generando un incendio forestal en un parque nacional sin precedentes, ya que el auto por el que se había iniciado este incendio era el que lo trasladaba a él con este chofer de Uber que todavía no aparece. Así que bueno, recuerden su nombre, es Pablo Laurta, va a ir preso por doble femicida, por secuestrar a su hijo, y también quería recordar recordar estos mensajes de odio que dejaba tiempo atrás con su organización Varones Unidos, que claramente no iba a llegar a buen puerto y que se convirtió en un asesino, igual que todos los otros femicidas. Así que bueno, para la memoria de esas dos mujeres y para que desaparezcan estos mensajes de odio y para que tomemos conciencia de lo que significa generar esta bronca en la sociedad, no se olviden de su nombre. Pablo Laurta fue detenido en Entre Ríos intentando escapar cobardemente hacia su país natal con su hijo después de haber matado a su ex mujer y a su ex suegra. Realmente es tremendo toda la información que va apareciendo. Es muchísimo, es muy fuerte. Ella tenía un botón antipánico porque hacía 3 años él había intentado ahorcarla ya en Montevideo y se había podido escapar de su hijo. Así que es tremendo cómo yendo a la justicia con todo lo con lo que cuesta ir revictimizarte, contar de nuevo que haya sucedido así, que termine, que haya pasado esto, y encima que esté prendido fuego el Parque Nacional, es increíble. Y esto, todavía el chofer está desaparecido. Bueno, ojalá que se haga justicia. Y está bueno saber los nombres, ver sus caras, porque siempre vemos, recordamos mucho las caras de las víctimas, pero de ellos nunca están, así que está bueno que esté dando vueltas la foto de él, que cuando lo fueron a detener se descompensó, obviamente, y se lo llevaron en una silla de ruedas, así que está... No sé si está bueno lo que voy a decir, pero es una buena imagen para recordarlo, ¿no? Así yéndose tan frágil en una silla. Las ideas políticas que bajaba, el apoyo a los dirigentes políticos, la gente con la que se rodeaba, representa todo un sector de odio total y que después, acusa de feminista a una justicia que le puso un botón antipánico a ella y que no pudo accionar porque no pudo hacerlo, digamos. Claro. Así que bueno, la noticia es durísima. Seguramente a lo largo de las próximas semanas va a aparecer más información porque se destapó una olla de esta organización Varones Unidos, que esperemos que todos sus sitios sean cerrados y que sean denunciados, y que esta persona, Pablo Laurta, vaya preso y que se haga justicia por las dos vidas que se llevó. 11 horas 22 minutos, tenemos que cambiar de tema porque ya están las invitadas que van a estar hablando del encuentro holístico que se va a realizar el fin de semana del 24 y 25 de octubre aquí en nuestra localidad. Así que ahora vamos a recibir a Lili y a otra de las organizadoras de este encuentro para hacer la invitación a toda la audiencia de la Radio Garabato. Sabe que ríe, es que ya tiene un bombón.